FM Radio Caseros. Desde el partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Basta de Yonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Para pasar un aviso frente a tanta cosa que se publica y se dice de modificación, de promoción, de ley, de inversiones y cosas extrañas que no se va a permitir por ley remitir ganancias. Yo creo que ofenden la inteligencia de los argentinos. A mí no me preocupa la gente que lanza estas cosas, que lo hace como han lanzado todo clase de rumores en las últimas semanas de los más disparatados. Realmente no me preocupan porque sé los intereses que representan. A mí lo que más me preocupa son los tontos que pueden creer cosas como estas luego de 8 años y medio que lleva este gobierno. Estas son las cosas que me preocupan. Porque, como decía Perón, los malos pueden volverse buenos, pero los tontos inteligentes es una tarea mucho más difícil e ímproba. Entonces, yo les pido a todos que miren lo que hemos hecho, cuál ha sido el comportamiento de nuestro gobierno desde el año 2003 a la fecha ante cada crisis, porque no hemos tenido una sola corrida, vamos por la cuarta o por la quinta, y cuando teníamos muchísimas menos reservas, para hacer mención concreta a algunas cosas. Así que creo que todos deberían comprender hacia dónde vamos. Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¿Y qué quieres? ¿Con esta yegua? Comienza Nota Sincera, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Bienvenidos a Basta de Sonceras, buenas noches. Juan, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Victoria? Bien, acá andamos otra vez, sin Dani. Somos tres ahora. Somos con tres. Horacio, que siempre es nuestro gran conductor de este programa. Bueno, Dani se sentía mal, tuvo un día hoy que le cayó algo mal en lo que comió, así lo vamos a decir, y bueno, no pudo venir. Un abrazo para Dani, entonces. Un abrazo grande, quizás después hablemos un poco, que se mejore. Siempre va faltando alguno, ¿no? Sí. Buenas noches, bienvenidos. Este es Basta de Sonceras, es el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Es una agencia militante, de periodismo militante, sostenemos esa postura. Y es una agencia que se puede chequear en www.agenciapacourondo.com.ar. Bien, y también hoy entonces para mandar mensajes tienen al 4716-2067, 4716-2567, o también como mensajes de texto al 156-566-0915, y pueden escuchar la radio online www.radiocaseros.com.ar. Todos los que llamen, dejen los tres últimos números de su DNI. Porque hace unos cuantos programas este mes, sí. Gracias a la gente de la editorial Casanova, venimos realizando concursos, regalamos un libro por programa, una cosa inédita. Así que bueno, llamen, dejen muy buenos tres, libros. Muy buenos libros, y una casa editorial, la verdad que tiene un material muy interesante. Hablando de eso, Alicia, el pasado programa ganó Señora Grande, José Fraguas, que hablamos con él, ¿se acuerdan? En el programa pasado. Bueno, Alicia, tenés que pasar a buscar el programa, el libro, acá, por Radio FM Caseros. Y hoy vamos a sortear otro ejemplar, gracias a la gente de Casanova, de Conversaciones, Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas. Es un libro de investigación en el que indagan y entrevistan a distintos historiadores y les preguntan, bueno, por esta cuestión famosa del Bicentenario que tuvimos, ¿no?, el año pasado, ¿qué hubo ahí que se puede llegar a leer de esa realidad? Y sobre todo, ¿cómo a partir de ahí se posicionó la lectura histórica de estos años que venimos transitando? Hoy un poquito vamos a trabajar con eso. Lo escuchábamos al principio a la compañera presidenta en su discurso en la UIA, en el martes. Un discurso, la verdad, muy interesante, despertó mucha polémica. Y hacía rato que no encontrábamos un discurso en el cual se analizara la realidad nacional, la realidad internacional, y sobre todo que quiso explicar cuáles van a ser los pasos futuros. Así que ahora en el segundo bloque vamos a meternos con eso, porque la verdad nos parece muy interesante para discutir. Bueno, en el día de hoy tuvimos una noticia entre feliz y no tanto. Murió el genocida de Bussi. Siempre nos deja la misma sensación, ¿no? Cada vez que muere un genocida. Sí, sí, sí. En el marco actual, sí. La ley lo alcanzó. Muchas veces nos pasó, pensando en Agosti, ¿no?, que se morían y no pasaba nada porque la justicia no les llegaba, gracias a la impunidad que durante la democracia previa al 2001 supieron conseguir los genocidas. En este caso murió juzgado, pero desgraciadamente la justicia le llegó tarde y no pudo estar tanto tiempo como uno hubiese deseado condenado. Pero bueno, se murió hoy, así que vamos a empezar con un tema de Los Redondos, Murga Purga, que es una especie de despedida para un ser tan despiadado como Bussi. Es el trabajo que hoy nos está coordinando Buenos Aires Beat. Y el grupo se llamó La Barra de Chocolate. A ver, Dani Kemisik, perdónanos, pero tenemos... A ver, tenemos a Fer Sierra, perdónanos, en Morón, que tiene alguna novedad. Hola, Fer, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. Dale, ¿qué tenemos? Estoy caminando atrás del compañero Néstor Kirchner. Vamos a ver si podemos... Néstor, ¿puede ser un saludo para la gente a Paco Urondo? Saludo muy grande para... Pero, hola, Néstor, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Contanos cuál es tu opinión sobre, bueno, las elecciones del 28 de junio, ¿cuál va a ser el resultado? No, van a ser muy buenos. Se va a reafirmar el espacio del proyecto nacional y popular y hay que profundizar los cambios y la distribución del ingreso en Argentina. ¿Qué te pareció las operaciones del diario Clarín este fin de semana? Típica de grupos que quieren cada vez más poder y que quieren seguir concentrando la economía y que quieren seguir no dar lugar a un modelo de producción con inclusión. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. Bueno, hay dos mensajes. Ismael de Podestá dice, arriba lo van a juzgar con todo. Al genocida de Bussi, ¿no? Sí. Y Pablo de Villavoy, lo felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Ambos han dejado sus últimos 3 números de DNI? Sí. Bueno, porque recuerden que concursan por un libro, así que dejen los 3 números de su DNI, los últimos. Bueno, empezamos el programa escuchando las palabras de la compañera presidenta. Bueno, justamente, se dieron un montón de discusiones, ahora mismo en TN están agitando nuevamente la cuestión de Cristina versus la CGT, ciertas discusiones que hubo el otro día en esta charla que dio cerrando este congreso de la UIA. Bueno, lo que quisimos empezar con eso porque ahí fue donde focalizó la cuestión de aquellos tontos que compran justamente estos discursos, porque lo que digan los hegemónicos, lo que digan distintos medios que responden a fines concretos, uno ya lo supone, el problema es comprarse esa mentira que nos intentan vender, ¿no? Ella se preocupaba por esos tontos, ¿no? Que pueden comprar eso. Así que vamos a empezar escuchando el discurso de la compañera, son varios extractos y vamos a ir analizándolos. Pues repetimos, fue muy importante porque nos permiten todas estas discusiones de hacia dónde vamos, la profundización y demás, posibles lecturas de lo que va a venir. Vamos a empezar con la cuestión de la sintonía fina, que fue como definió esta nueva etapa, y qué ve ella ahí. Yo quiero definirla como la etapa de la sintonía fina. ¿Por qué de la sintonía fina? Porque hasta ahora hemos hablado de industrias, normalmente cada vez que nos encontramos hacemos una referencia a pequeñas y medianas industrias, pero en realidad vamos a tener que comenzar a precisar y a estudiar a cada uno de los sectores bajo un tema central en esta etapa que viene, que es la competitividad de la economía argentina. Competitividad que solamente es sustentable con inclusión social. Esto lo aclaro porque muchas veces algunos interpretan que competitividad se hace a costa o de salario, o se hace a costa de renuncia de impuestos por parte del Estado. Bueno, ser competitivo porque el Estado me baja los impuestos, me da exenciones fiscales, me paga subsidios, o porque le pago poca plata a los trabajadores, en realidad tampoco parecen formas muy novedosas en materia de innovación para generar competitividad. Por lo cual creo y quiero sentarme en ese concepto de también innovar los comportamientos de cada uno de los sectores. Y yo diría de los 3 sectores fundamentales que conforman este mundo que estamos aquí, que son ustedes, los empresarios, los trabajadores y nosotros, el Estado, como el tercer actor de lo que significa esa trilogía, esa actuación tripartita, que ha sido también una de las claves del crecimiento de estos años. El acuerdo que ha sido la política que hemos venido impulsando con las convenciones colectivas de trabajo, con la mejora del salario, con el acuerdo del Estado, pero ahora hay que comenzar con sintonía fina. ¿Por qué digo esto? Porque ya no basta con la definición de pequeña, mediana y grande industria. Hay que comenzar a ver, por ejemplo, en las grandes industrias y sobre todo, fundamentalmente, en lo que son los grandes temas, inversión, cuestiones salariales, inflación, subsidios, hay que comenzar a hablar y analizar con sintonía fina. Si estamos utilidades, que es otro tema del que tampoco se habla, porque esto también tiene que ver con la economía, y creo que también a nivel global es una de las claves. Se intenta la fórmula de no tocar utilidades o preservar utilidades, fundamentalmente de lo que hace el sector financiero, y que la crisis la paguen los que menos tienen. La fórmula de que la crisis se la quieran hacer pagar a lo que los menos tienen, terminan como terminó la Argentina en el año 2001, con la masa pegándole a la pared, no ya el péndulo. Nosotros lo probamos. Bueno, escuchamos la primera parte del discurso. Varias cosas para pensar y discutir. Primero, habla de la competitividad más inclusión social. Por ejemplo, esto que estábamos diciendo, TN intenta generar y focalizar el discurso en la parte en la cual Cristina generó cierto diálogo conflictivo con la CGT, que luego vamos a trabajar también, y entonces se enfoca solamente en esa parte del discurso. Y este primer momento es en el cual ella se dirige directamente a los empresarios y plantea la cuestión de cómo piensa el Estado el peronismo, ¿no? Y cómo piensa el Estado en ese marco el kirchnerismo, que es un Estado como tercer actor en esta acción tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el Estado. Ahí el Estado estaría mediando entre ambos, y ahí encuentra ella las claves del crecimiento. Pues recordemos, a partir de que el Estado participa en esa discusión, participa en esa mediación, vienen las convenciones del trabajo, ¿no? Las convenciones colectivas de trabajo para entre todos discutir los salarios, se aumentan los salarios, aumentan la cantidad de trabajadores en blanco, se persigue a los empresarios que tienen trabajadores en negro, se persigue el trabajo esclavo. Entonces ahí sería en el cual ella enmarca el papel del Estado. Ya lo había dicho antes, lo va a volver a decir en este discurso, que sin embargo ella no estaría entre ambos de una manera que fueran dos iguales, sino que ella intercede por el que evidentemente está en inferioridad de condiciones ante el capital, que es el trabajo. Y entonces lo que les remarca es justamente que tiene que haber mayor competitividad en este momento de sintonía fina, pero que esa mayor competitividad tiene que ver también con que haya mayor inclusión social. Esta discusión, ¿con qué está dialogando? Bueno, con el modelo de los países asiáticos. Durante los 90 se vendió esta cuestión de que los países asiáticos son como una especie de paraíso, un crecimiento exorbitante. También podemos pensar en el sistema de producción chino, ¿no? Las famosas tasas chinas. Pero bueno, justamente eso se hace a partir de una baja en la inclusión social, en el salario, a partir de la competitividad de salarios muy bajos, de un nivel de vida muy bajo, se alcanza la tasa de competitividad para poder exportar. Ella estaría diciendo que no, en la Argentina eso no hay que volver a hacerlo. Y sobre el final de este pasaje recuerda la cuestión de qué nos pasó en el 2001, cuando se intenta que estas utilidades no se reinviertan para poder seguir creciendo, sino que se intenta que las clases más bajas sean las que pagan las crisis. Eso es lo que está pasando en el resto del mundo. Luego también va a analizar esto en su discurso. Y eso nos lleva al 2001. Entonces, ahí cuando vemos que estas discusiones pareciera ser que Cristina está del lado de los empresarios, hay que leer desde el peronismo, también ahí hay una especie de ignorancia de la teoría peronista, qué es lo que ella está leyendo. Bueno, ahora vamos a ir con la segunda parte de este comienzo, donde justamente planteé nuevamente la cuestión de las utilidades y qué se hace con ellas. Por eso digo la etapa de la sintonía fina. Por eso quiero hablarle también a los empresarios del tema de las utilidades. ¿Qué empresario no quiere tener utilidades? Todos queremos ganar plata. Lo que vamos a tener que medir en este mundo es una utilidad que tenga un estándar más o menos internacional, pero lo cierto es que las utilidades de las empresas argentinas están todas por arriba de los estándares internacionales en materia de utilidad. No me molesta, les reitero, no me molesta en tanto y en cuanto esa utilidad por encima de estándares internacionales nos provoque situaciones como las que viven en Europa o en Estados Unidos, de un fuerte endeudamiento del resto de la sociedad, porque vamos, el dinero que no está acá se va para allá. Y entonces hay que explicar parte del formidable endeudamiento de las economías públicas y de las economías familiares precisamente en estas cosas. Afortunadamente, una de las lacras más importantes que nosotros tuvimos en toda nuestra historia, que fue la deuda externa y el peso de la deuda externa, hoy el peso de la deuda es mínimo. Bueno, cuando habla de utilidades es ganancias, ¿no? La famosa ganancia de los empresarios. Y acá lo relaciona con los préstamos que está recibiendo Europa. Ahí estaríamos la discusión, que es lo que ella quiere generar en los empresarios, que las utilidades, las ganancias que han logrado, que recordemos han sido exorbitantes, justamente a nivel internacional han sido de las más grandes, están a un nivel mayor que las ganancias a nivel internacional, no se vayan a esos préstamos, no se escapen del país, que las reinviertan, porque la necesidad es que justamente siga creyendo este tipo de modelo productivo. Pero también no habíamos escuchado mucho esta cuestión de a dónde va la guita que se va de acá. Claro. ¿Dónde es que se está reinvirtiendo? Y estas grandes deudas que se están contrayendo en otra parte del mundo tienen que ver también en parte con la guita que acá se saca. Y también muy fuerte la cuestión de lacra, ¿no? De la deuda externa. Y que también, a partir de el desendeudamiento que fue generándose desde el 2003, no pesa tanto sobre nuestra economía y eso nos permite tener cierta libertad en las decisiones económicas que vayamos a tener. En la tercera parte vamos a escuchar la cuestión de la reinversión en relación al Suramérica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que saber que para mantener el modelo tenemos que seguir reinvirtiendo para poder seguir ampliando nuestra capacidad productiva, no solamente para este fuerte mercado interno que fue el que nos permitió sortear la crisis del año 2009, sino el que nos va a permitir, a través también de un proceso de integración generoso entre los países del Mercosur, tener un potente mercado intrazona América del Sur. De allí van a venir las soluciones y no de ninguna otra parte. Bueno, justamente la cuestión de la patria grande, que también la posibilidad de salir del panorama que parecía ser que se avecina de una crisis internacional tiene que ver con una relación de un mercado del sur, que toda esta zona se relacione de un modo generoso. Eso también es algo interesante, porque el Banco del Sur, que es algo que se está construyendo entre todos los países de un modo lento, aún hay pasos que las democracias también generan de lentitud, pero la idea es que este Banco del Sur, en el cual todos los países suramericanos colaboren, ayude a los que menos tienen, a los que peor están. Una lógica de colaboración. Hace bastante tiempo que viene insistiendo con este tema, ¿no? Como una forma también de amparar y de resguardar toda esta crisis internacional y todo. O sea, ¿qué es lo que genera? O sea, ¿cuál es ahora el qué es lo incipiente? ¿Por qué tan otra vez el nuevo aviso y lo nuevo que tiene que frenar? Bueno, está la perspectiva de este año que sí. Se viene. Se supone que va a ser un año complicado y las bolsas del mundo también no tuvieron buenas, ¿cómo se llama?, sintonías y demás. En todo eso también hay que pensar que hay mucha gente que está ganando mucha guita en esta especulación. Finalmente, el mercado internacional es una timba, no es más que eso. Hay gente que está apostando y le da ganador cuando se cae un gobierno, le da ganador cuando cae una moneda. La cuestión que pasó con el primer ministro de Grecia, sí, también fue eso. O sea, hicieron un acuerdo para que Grecia se salve, supuestamente, y él, luego de acordar el acuerdo con los países más importantes de Europa, va a Grecia y llama un referéndum. Eso hizo caer el euro nuevamente y se especulaba que eso era parte de una timba financiera. Al poco tiempo renuncia, o sea, no fue una cruzada contra el imperialismo financiero, sino claramente fue una movida política y al mismo tiempo se supone que financiera. Por eso el año que viene va a ser un año complicado para todo el mundo, claramente lo está haciendo este y el pasado para Europa. Y hoy, por ejemplo, Alemania sacó bonos a venta que no logró vender. Hay como todo un gran conflicto internacional en el marco en el cual los países suramericanos no estarían viéndose complicados. Hoy también se conoció que China va a hacer grandes inversiones en Venezuela para conseguir más petróleo. Así que toda la zona se ve beneficiada y empieza este nuevo marco de relaciones en el cual China empieza a tener un papel fundamental. Ahí nosotros vamos a empezar a ver una nueva potencia. Ya lo es, pero como estamos en la otra parte del mundo y Estados Unidos lo tenemos tan cerquita, no lo tomamos tan en cuenta. Pero bueno, Venezuela ha hecho grandes acuerdos esta semana. Así que tenemos que tener en cuenta eso a futuro, cómo nos repercute. Y como nosotros tenemos un gran comercio con China que no se ve invadida por esta crisis, que tiene también un sistema productivo propio que genera que pueda escaparse de estas lógicas en las cuales Europa y Estados Unidos pareciera ser que ahora está un poco más tranquilo, no nos conflictuaría tanto a futuro. Pero es fundamental esta relación con toda Sudamérica. Vamos a escuchar la última parte, en la cual se refiere a la cuestión de la depreciación de la moneda y de la famosa inflación. Y si observamos el ciclo entre el año 2007 y 2011, respecto de los otros países de la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México inclusive, vamos a ver serrucho. Están así. ¿Por qué el efecto serrucho? Que se revalúan, se devalúan, se revalúan, se devalúan. Porque el ingreso de sus capitales es de carácter financiero. Y por lo tanto la volatilidad depende de la volatilidad de los mercados. Si ustedes observan la línea argentina, nunca la van a ver en la línea de la revaluación de la moneda. Siempre la van a ver en la línea de depreciación de la moneda. Tal vez no con la intensidad que querrían todos los exportadores, pero entonces que no me vengan a hablar de inflación después. Porque si yo no tengo controlada también la variable del dólar, vamos muchachos, 2 más 2 es 4. Y todos sabemos que me terminan referenciando los precios de los bienes y los servicios en dólares. Pongámonos de acuerdo entonces, porque no se puede la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. Hay que tener un adecuado timing de cómo se manejan cada una de estas variables, porque también quiero aclararles. Nuestro modelo es un modelo de crecimiento, no de metas de inflación. El modelo de metas de inflación es el método del consenso de Washington que llevó a la destrucción de la región. Nosotros creemos en el crecimiento, en el trabajo y en la inclusión. Y vamos a seguir en esa línea. Bueno, de un modo enérgico, ¿no? Les sí. Recuerda hacia dónde vamos a ir. Y nuevamente se despega del consenso de Washington, se despega de esta lógica de inflacionaria para generar ganancia, para generarle ganancia a un sector, el sector financiero, y remarca que el modelo tiene que ver con el crecimiento, con el trabajo y con la inclusión. Esta idea de generar un mercado interno, pero también generar esta cuestión de la exportación. Así que bueno, vamos a unos mensajes que han llegado ahora. Sí, quería decirte algo antes, que también, o sea, esto de la insistencia, ¿no? Parece, o sea, que hay como educar al hijo bobo, o sea, todo el tiempo, uh-huh. ¿no? O sea, remarcar en un discurso todo el tiempo lo mismo. O sea, ¿quién es el que no está escuchando todo esto, no es cierto? ¿Quiénes son los que no pueden escuchar, que hay que volver a decirlo, repetirlo, ya es satura, ¿no? En un momento. Bueno, es algo que no estaba pasando, por eso también hay cierta discusión y mucho interés por los discursos de Cristina, porque Cristina genera un discurso justamente para convencer, para intentar dialogar. Sí. Generalmente estas reuniones, los discursos son vacíos. Nuestra cultura de presidentes pasados iban ahí, no decían nada, decían algo como para que pase la noche, para que lo aplaudan. También interesaba eso de ir y que la UIA lo aplaudió. Entonces decían lo que querían que escuchen y se iban. Claramente Cristina prepara el discurso y va ahí a decirles lo que quiere que hagan a futuro. Claro. O sea, efectivamente es un espacio de encuentro en el cual también los obliga a escucharla. Claro. En la agencia, cuando publicamos acá las notas, hubo un comentario que decía que Biolcati estaba parado y le aplaudía, entonces eso era como un signo de lo mal que íbamos. En realidad lo que se lo mostraba era que estaba parado, porque estaba en la mesa con toda la gente de destituyente de la mesa de enlace, y estaba escuchando el discurso. También generó eso, tener que escucharla, tener que interpretar lo que está diciendo. No era un discurso más, no era un discurso vacío, y generalmente no lo son. también algunos de los comentarios cuando publicamos la nota del discurso es eso, cada discurso de Cristina va marcando ideas y va bajando teoría política. Claro. Entonces ahí es esto que decíamos, la historia del peronismo. Y también están más familiarizados todos. Sí, o sea, claro. Son puntos de diálogo. El discurso como un momento en el cual la presidenta de la nación nos explica hacia dónde estamos yendo, qué es lo que nos hace falta en un punto también para conocer, pero también en este caso es a uno de los actores principales, los empresarios, decirles, bueno, ¿qué es lo que quiere que hagan? ¿Y por qué quiere que hagan eso? Todo el tiempo recordándoles el 2001, ¿no? Como, si estamos acá, acuérdense de dónde venimos, si no quieren que volvamos, tienen que colaborar de esta manera, o sea, reinviertan, sigue la inclusión social, no es que van a ganar ahora si se mandan la guita afuera, con varios pasajes también acusó a varias de las empresas que reciben la guita de los subsidios y la mandan afuera en dólares. O sea, en vez de utilizarla para producir, se constató que lo que hicieron fue comprar dólares y evadir. Entonces ahí está toda esta cuestión de la sintonía fina, que en un punto puede sonar como complicada, pues tiene que ver entonces con empezar a revisar puntualmente, pero por otro lado es lógico que el Estado empiece a hacer un análisis concreto y efectivo de cómo estamos produciendo, hacia dónde vamos, y en ese punto es alentador porque empieza a ser un Estado cada vez más partícipe de nuestra realidad política y económica. Bien. Luego de ahora un tema, vamos a seguir un poquito analizando el discurso. Sí, y había hay mensajes. Muy bien. Hay uno que te va a llamar la atención. Aportarse bien, que desde hoy el infierno es un peor lugar. Danica, convaleciente desde Coronado, los estoy escuchando. Muchas gracias, Dani. Cierto. Sí. Cada vez hay más, ahí arriba está Macera, ¿no? Unos cuantos. Sebastián de Caseros, saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Vamos a escuchar ahora a Los Natas, una banda nacional muy interesante. El tema se llama Amanecer Blanco. El 23 de octubre no podemos permitir eso. No podemos permitir, por ejemplo, que los afiliados a los partidos políticos estén inscritos con alguna mano que le da el correo para ser presidente de mesas. Yo creo que el objetivo buscado por el gobierno era instalar que ganaron. ¿Usted cree que no? No, claro que no. Yo creo que hay que poner el ojo en esto. Le vamos a pedir al gobierno nacional una serie de medidas. Lo vamos a hacer a la justicia federal y se lo vamos a enviar también a la señora presidenta. Basta de sonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Me da pena confesarlo, pero es triste que Canelo, el venirse tan abajo, derrotado y para viejo, no es de hombre en lamentarse, pero al ver cómo me alejo. Bueno, seguimos en Basta de Sonceras, el programa de la agencia Paco Urondo. Tenemos aquí otro mensaje. Otro mensaje que llegó al 4716-2067 o 4716-2567. Recuerden que todos los que llaman concursan por un libro. Bueno. Tienen que dejar sus últimos tres números del DNI. Conversaciones. Agustín de Caseros, el programa es un lujo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el análisis de este discurso. Leamos esta primera hora porque nos parece fundamental. Decíamos, hacía rato que no teníamos así uno de esos discursos fuertes de Cristina, y sobre todo porque ella tuvo la clara intención de marcar el piso y la agenda. También lo hablábamos la semana pasada, que nuevamente parecía que hasta que asumiese Cristina el 10 de diciembre, falta poco, iba a estar todo un poco más tranquilo y demás, ¿no? La verdad que nuevamente el kirchnerismo empuja y va generando y marcando la agenda. Vamos a escuchar ahora un pasaje en el cual analiza nuestra relación con Estados Unidos y un poquito de nuestra historia. Argentina estaba en crisis en el año 2003. Nosotros teníamos superávit comercial con Estados Unidos, 1.126 millones de dólares, que se mantuvo con poco más, con poco menos, iba a medida que iba pasando cada año, lo íbamos reduciendo. Y en el año 2006, después de la reestructuración de la deuda, donde se lanza con fuerza la reindustrialización del país, es allí donde comienza a ser superavitaria la balanza de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos venden valor agregado, nos venden las maquinarias y los fierros que todavía no construimos en la Argentina porque tenemos un proceso de desindustrialización de décadas y ellos tuvieron la suerte de tener un proceso de industrialización desde la guerra de secesión para adelante. Bueno, nosotros perdimos en Casero, ellos ganaron en la guerra de secesión y por eso fueron la potencia industrial más fuerte del mundo. No hay misterios para esto, la historia lo explica claramente. Bueno, nuevamente, una apelación a una parte de nuestra historia ocultada, ¿no? La famosa batalla de Caseros, ya que estamos acá cerca, acá corrió la sangre de nuestros compatriotas. Y bueno, justamente esta lectura, ¿por qué Estados Unidos está donde está? ¿Por qué nosotros estamos donde estamos? Los momentos históricos también en los que pasaron cada una de las cosas. Y bueno, cómo ese norte industrial le ganó al sur esclavista. Y cómo acá, al proyecto de don Juan Manuel de Rosas, un proyecto en el cual se intentaba generar soberanía. Recordemos, hace poco se cumplió el Día de la Soberanía. La compañera presidenta fue allá a San Pedro a recordarlo. Bueno, generó un proyecto de país. Y perdimos, sí, perdimos. El Imperio Británico ayudó a Urquiza. Y ganaron. Ganaron la lógica distinta a la nuestra. Ganaron que seamos un apéndice del Imperio Británico. Una de sus joyas más preciadas, dirá el hijo de Roca, cuando haga el famoso pacto Roca-Runciman. Y bueno, y Cristina recuperando eso, recuperando que estamos acá, Estados Unidos tiene ese superávit, nos vende maquinaria, porque ellos ganaron la guerra y nosotros perdimos en Caseros. Y si nosotros perdimos en Caseros, también es uno de nosotros de la patria perdió en Caseros. Claro. Que también, con toda la historia oscura que se intenta generar de don Juan Manuel de Rosas, desconociendo el proyecto histórico, desconociendo el contexto histórico en el cual se dio, famosas purgas y peleas de un momento en el cual justamente la política se llevaba a cabo a partir de la sangre. Recordemos que Urquiza asesinó más gente de toda la que había asesinado a Rosas antes, o sea, en su triunfo, en ese avasallar sobre el resto del país y sobre la lógica federal del país. Urquiza fue claramente un traidor, nuevamente, esta tesis clara de que es el Cobos del siglo XIX, ¿no? Recordemos que era el jefe del ejército mayor de la Confederación, y se le da vuelta a Rosas, con la complicidad del Imperio Británico, y con la participación del Imperio del Brasil. Las tropas del Brasil entran a la ciudad de Buenos Aires a partir de ese momento, con Urquiza. Son varias las que Urquiza tiene encima. Desgraciadamente nosotros tenemos el tren que se llama así, acá cerquita. Una de las fallas del primer peronismo es esta falta de revisionismo histórico. Todos los trenes tienen un nombre nefasto, salvo San Martín y Belgrano, ¿no? Están Sarmiento, Mitre, Urquiza, Roca. Bueno, justamente... A la falta de conciencia histórica, ¿no? Falta de conciencia histórica, diría, sí. Dani, para los vendepatrias. Famosos vendepatrias. Pero bueno, justamente nuevamente la compañera presidenta recuperando la lectura histórica y recuperando un tipo de lectura, el revisionismo, que estaba tan perdido. Ahora nos vamos a meter con el pasaje quizás más complicado, cuando se discuta la famosa ley para que se pueda repartir la ganancia. Si la economía pudiera regirse por leyes sancionadas por el Parlamento, miren, ni tendríamos necesidad de tener una UIA, ni necesidad de tener una CGT, ni un montón de cosas. La economía realmente se rige por otras leyes, pero fundamentalmente el modelo, este modelo, se ha regido por algo que ha sido muy virtuoso, que ha sido el acuerdo entre los trabajadores y los empresarios en convenciones colectivas que implican no solamente cuestiones salariales, sino también condiciones laborales, que también tienen un fuerte impacto económico, porque algunos miden únicamente salario, pero determinadas condiciones laborales también implican un determinado costo al sector empresario que debe ser merituado en el marco de lo que es la administración de una empresa. Yo sinceramente creo que aquellas empresas, aquellos empresarios, de hecho ya hay empresas que lo están haciendo, que han acordado con sus trabajadores distribuir las utilidades, me parece muy bien y estoy muy de acuerdo, porque yo creo que los trabajadores que participan en las utilidades de la empresa defienden más a la empresa, se ponen la camiseta, creo que es muy bueno, pero es una cosa que tienen que decidir entre los empresarios y los trabajadores. No la puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento, o imposible hacerlo en otro ámbito que no sea el Parlamento, por otra parte. Entonces creo... Bueno, escuchábamos los aplausos finales. Evidentemente esto les gustó. Es la parte más complicada del discurso, cierto... desaveniencia con la CGT. La CGT, recordemos, hace rato viene tratando de imponer en la agenda pública la cuestión de la repartición de ganancias, ¿no? La parte de las ganancias que las empresas tienen que se puede repartir entre los trabajadores. Esto es parte de la constitución actual que tenemos, el famoso 14 bis, con tantas de las cosas que dice. Entonces, ahí es como complicado esta parte de la discusión. Evidentemente Cristina cree que este no es un momento para esa exigencia, que puede ser que las empresas acorden. Está el famoso ejemplo de Firestone, sí, que generó, que repartió ganancias entre sus trabajadores. También luego lo va a decir que esto no le llega a todos los trabajadores. Tienen que ser las empresas más grandes, las empresas que tengan este tipo de ganancias, las que lo pueden llegar a hacer. Entonces la ley ahí generaría una especie de conflicto. Otro de los puntos con los cuales arranca esta partecita es esta cuestión de si la política, si la economía se manejara por las leyes, no necesitaríamos entidades que defiendan los intereses de cada uno de los sectores. Eso es interesante, la compañera del presidente es abogada, y es una discusión realmente válida de qué significa la ley, de para qué sirve una ley, y si la ley puede ser el marco que genere esa discusión. Sí, en otros casos vemos que la ley sí lo es, ¿no? Y que la ley empieza a ser la que genera esa trayectoria y se genera esa historia. Pensemos en la asignación universal por hijo, por ejemplo, sí, ¿no? Que a partir de que se impone esa ley empieza a suceder y a transformar esa realidad. Acá ella vería que la economía no es tan fácil a partir de una ley poder generar una reparación en este caso, y que sí serían necesarias las los agrupamientos, y ahí estaría, ahí compara la UIA y, ¿no?, y la CGT. Pero bueno, es una discusión que evidentemente va a traer algún tipo de conflicto. Pensemos que Facundo Moyano, como diputado nacional electo, lleva esta ley como una de sus banderas. Recalde, el diputado actual, también fue quien la presentó. Así que bueno, veremos en qué queda esta discusión. Pero nos interesa este planteo que generó Cristina. Ahora vamos a ver otro pasaje de este discurso, en el cual analiza justamente un porqué posible de no ahora de esta medida. Por eso creo que tengo, sin ser dirigente sindical, pero sí siendo trabajadora toda mi vida, porque he trabajado los 18 años, creo que tengo pergaminos suficientes para acreditar que siempre he defendido también los intereses de los trabajadores y que no soy neutral en el conflicto, que siempre voy a estar del lado del sector más vulnerable. Pero también sé, como presidenta de todos los argentinos, que hoy no solamente tengo responsabilidad frente a ustedes, empresarios, frente a los millones de trabajadores que tienen un trabajo registrado, bueno, que pueden tener obra social, que pueden tener un abogado que los defienda. Tengo también responsabilidad frente todavía a millones de argentinos que tienen un trabajo en negro o que todavía no han conseguido un trabajo y el Estado tiene que pagarle la asignación universal por hijo. Por eso me siento con la responsabilidad de los 40 millones de argentinos. Bueno, ahí escuchábamos la responsabilidad sobre los 40 millones de argentinos. Ahí recupera cierta parte de la discusión, que es cierta, que todavía hay que dar, porque hay un gran porcentaje, el 35% de los trabajadores están en negro. Sí. Son trabajadores que no reciben ninguno de los beneficios que recibe un trabajador en blanco. Y esta discusión sobre el reparto de ganancias incumbe solamente, claro, a los que están en blanco. Entonces ahí genera una especie de puja de decir, bueno, si vamos sobre una parte, sobre una parte que es la que está más beneficiada en este marco, en este modelo de los trabajadores, o empezamos a intentar que todos se vean beneficiados. Incorporar también, claro. No necesariamente, sí. Eso va de la mano de la repartición de ganancias. Ahí hay una especie de pasaje. Evidentemente parece ser que va a ser una medida que puede llegar a traer algún tipo de conflicto, que puede llegar a generar que estas inversiones que estamos exigiendo, que necesitamos, que estas ganancias que no se las lleven, sino que las reinviertan, si aparece una ley de ese tipo, puede llegar a generar que se intente fugar, que se intente mentir, como mienten, como fugan sus capitales, como mienten las ganancias que tienen, como las reparten entre empresas que son ellos mismos, pero como están en otro país, mandan para afuera, compran maquinaria o compran cualquier, o compran productos, o compran algo de su propia empresa en otro lado, y así es una manera de ocultar la ganancia. Entonces este tipo de medidas, considero, en este caso hablo, sí, a cuenta personal, puede llegar a considerar que es un momento inadecuado, que puede generar justamente que se enfríe esa inversión. Entonces recupera la cuestión de los que todavía están afuera, que son muchísimos. Bien. Bueno, vamos a escuchar la última parte, el discurso, el final, en donde nuevamente recupera la idea de este enfrentamiento con los empresarios, pero para decirles, hablemos sobre la mesa claramente y les recuerda nuevamente de dónde estamos viniendo. Quiero decirles finalmente que yo siento a mi país con mucha fuerza y me siento con la inmensa responsabilidad, la más grande porque, bueno, soy la presidenta en la pirámide de poder, te tocó ese lugar. Quiero que sepan que conmigo siempre van a tener una persona con la cual van a poder dialogar, con la cual van a poder hablar, pero cuando hablemos de economía yo voy a hablar con números. Y quiero que cuando ustedes me vengan a hablar a mí también me vengan a hablar con números. Y contemos todos los números, los de las utilidades, lo de lo que hemos invertido, lo que tenemos que hacer, de la competitividad, y que nos sentemos en la mesa a discutir seriamente. Vamos a poder acordar, porque yo no quiero, ni creo, sinceramente, viendo cómo está el mundo, que ninguno de ustedes quiera volver al mundo que alguna vez vivimos, en la cual muchos de ustedes, algunos pintaban fábrica, allá lo veo a mi amigo de Santa Fe que pintó la fábrica cuántas veces porque no tenía nada que hacer, pero vivías en Santa Fe, vivías un poco más tranquilo en un pueblo. Acá, en la capital federal, quien era político, empresario, banquero, no la pasaba bien. Más o menos lo que está pasando en Wall Street, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Grecia. Y yo no quiero que esto vuelva a pasar en mi país. Y esto no depende nada más ni nada menos de los que estamos aquí y también de muchos que están afuera. Me refiero afuera de este recinto, no afuera de lo que es la estructura productiva argentina. Porque todos los que estamos adentro de la estructura productiva argentina tenemos la inmensa responsabilidad con los que todavía están afuera. En mí siempre van a encontrar a una presidenta dispuesta a seguir invirtiendo y trabajando por el país, porque creo sinceramente que el crecimiento, la inclusión, el desarrollo del mercado interno, el aumento de las exportaciones es lo que nos ha valido que muchas veces hoy nos miren en el mundo con asombro. Antes para criticarnos, ahora para ver cómo hicimos, pero sin vanidades y sabiendo que nos hemos equivocado y que seguramente nos seguiremos equivocando, pero ayúdennos entre todos a que todos nos equivoquemos menos, porque ninguno puede tirar la primera piedra. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Ahí escuchábamos el final del discurso. Nadie puede tirar la primera piedra, ¿no? Eso también se los dijo bien, mirándolos en la carita a cada uno. Varios han sido los que han generado también y generan aún corridas, que apuestan en contra del país, que intentaron desestabilizar al país, al gobierno, y que juegan en contra de la patria, claramente. Ahí hay un gran conflicto que es parte de este discurso. No, al leerlo lo considero un discurso claramente peronista, un claro enfrentamiento a tanto la patronal como a los trabajadores para decir tenemos que ir para este lado después de 8 años, que es esto de los tontos que dice algo, y antes dijo ella, después de 8 años y medio, si todavía estamos dudando de las capacidades de la conducción de la compañera presidenta, ella viene y da este discurso, dice claramente para dónde tenemos que ir. Y los empresarios, o sea, es un gran conflicto, ¿no? La famosa burguesía nacional, nunca han aportado al país, nunca han apoyado al país. Cuando tienen una ganancia, se compran un campito y empiezan a querer ser hacendados. Esta lógica viene también de padres con campos. Sí. Y quieren volver a hacer eso, quieren volver a ser la famosa patria del ganado, patricios, ¿no? O gasto suntuoso. En vez de reinvertir en el país, hacen Puerto Madero, ¿no? Son momentos en los cuales siempre la burguesía nacional ha escapado de su lugar histórico, ¿no? El lugar en el cual tenía que generar un país más productivo. Y las famosas comparaciones con el Brasil sí tiene un pensamiento imperial y la burguesía paulista domina el país. Así también son las grandes diferencias económicas, ¿no? De clases en Brasil. Pero bueno, la burguesía del Brasil intenta llevar al Brasil hacia algún lugar, que bueno, vemos cómo se ha posicionado ahora. En cambio acá en la Argentina eso es una de las grandes deficiencias que tenemos. Y bueno, creo que este discurso fue por ese lado, fue para intentar generar conciencia, explicarles a dónde tenemos que ir y cómo vamos a ir hacia allí. Y bueno, también esta confiemos pauta... Confiemos en que llegue. Claramente, sí, claramente. Claro. No por nada tiene el 54% de los votos. Sí. Ese es otro de los momentos, está a pocos días de asumir. Así que fue un discurso muy duro, muy claro. Y bueno, nos parecía muy importante arrancar con este análisis. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿no? Porque ya llegamos sí, a... recordamos que hoy minutos. Sorteamos conversaciones. Sí. De la editorial Casanova. Bueno, sigan llamando a los teléfonos 4716-2067 y 4716-2567 y concursan. Ya volvemos. Estás escuchando 91.5, tu frecuencia preferida.